Aquí este escrito que leeremos a continuación se llama Libreta de Calificaciones. Recordarán ustedes que hizo mella en nuestros oyentes. La historia dice así. Era miércoles, 8 de la mañana. Llegué puntual a la escuela de mi hijo. Bueno, no olviden venir a la reunión, es obligatoria. Eso es lo que nos dijo la maestra en el cuaderno de comunicaciones del chico. ¿Pero qué se cree esta maestra? ¿Cree que podemos disponer del tiempo a la hora que ella quiera? Si supiera qué importante es una reunión que tengo yo a las 8:30 de la mañana. De ahí dependía un buen negocio para la empresa. Bueno, la tuve que cancelar, caramba. Ahí estamos todos, papás, mamás. Y la maestra empezó puntual, agradeció nuestra presencia y empezó a hablar. No recuerdo qué dijo, porque mi mente estaba pensando en cómo resolver lo de este negocio. Probablemente podríamos comprar una nueva televisión con la plata que me iba a quedar de ese negocio. El LCD que tanto quería, pero bueno, ya está. Juan Rodríguez, escuché a lo lejos, mientras yo estaba pensando en otra cosa. ¿No está el papá de Juan Rodríguez? Dijo la maestra. Sí, sí, sí, aquí estoy, aquí estoy. Yo contesté, pasando a recibir la libreta de mi hijo. Regresé a mi silla y me dispuse a verla. Pero para esto vine. ¿Qué es esto? La libreta estaba llena de 6, alguno que otro 7. Yo guardé las calificaciones inmediatamente. Escondí esa libreta para que ninguna persona viera las porquerías de notas que tenía mi hijo. Cuando vine a casa, me vine dando manija. Venía pensando, pero si yo le doy todo a este niñito, nada le falta. Ahora sí que le va a ir mal, ahora sí. Estacioné como un diablo, salí del auto, entré a la casa, tiré la puerta abajo con un portazo, un golpe fuerte y le grité, Juan, vení para acá. Juan estaba en su pieza, corrió a abrazarme, papi, ¿qué papi ni qué nada? Y lo saqué de mí. Me saqué el cinturón y no sé cuántos cintazos le di al mismo tiempo que le decía todo lo que pensaba de él. Realmente lo traté muy mal. Y te me vas al cuarto, caramba. Y Juan se fue llorando. La cara estaba roja. Su boca temblaba. Mi esposa me miró fijamente a los ojos y no dijo nada. Solo movió la cabeza negativamente y se fue. Cuando me fui a acostar, habiendo ya pasado un tiempo y un poco más tranquilo, mi señora se sentó junto a la cama y me entregó otra vez la libreta de calificaciones de Juan. Trajo mi saco, del bolsillo del saco extrajo la libreta de calificaciones y me dijo, léela despacio y después toma tu decisión. La libreta decía lo siguiente, libreta de calificaciones para el papá. Tiempo que le dedica a su hijo. Es una de las columnas y la otra columna era la calificación. Tiempo que le dedica a su hijo en conversar con él a la hora de dormir, 6. En jugar con él, 6. En ayudarlo a hacer los deberes o la tarea, 6. En salir de paseo con la familia, 7. En contarle un cuento antes de dormir, 6. En abrazarlo y en besarlo, 6. En ver televisión con él, 7. Él me había puesto 6 y 7 a mí. Yo me hubiese calificado con menos de 4. Me dio un nudo en la garganta, una angustia. Me levanté de la cama. Corrí a la habitación de mi hijo. Lo abracé fuerte y lloré con él. Quería volver el tiempo atrás, pero no podía. Mi Juanito abrió sus ojos, que todavía estaban hinchados por tanto llorar. Me sonrió y me dijo, abrazándome, yo te quiero, papá. Me dio un beso y ahí cerró sus ojos y se durmió. Es duro ver nuestros errores como papás desde esta perspectiva. Tantas personas que quieren un hijo por ahí y no lo tienen. Y a uno que Dios nos ha dado, este tesoro tan preciado. A lo mejor con esta lectura podemos rever cómo estamos en esto. ¿Cómo estamos en esto? Si algún día se nos pide cuentas o nos entregan una libreta de calificaciones por cómo hemos ido con los chicos, sabremos por qué es. Sabremos por qué es. Quizás el que nos califique no sea tan benévolo como un hijo que nos ama y que a lo mejor con esas notas espera más de nosotros. Lo de hoy se llamó libreta de calificaciones.